Domingo 9 de junio. Estos son mi madre y mis hermanos. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia vinieron a llevárselo, porque se decía que estaba fuera de sí. Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: «Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios». Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para ramblar con su ajuar, si primero no lo ata. Entonces podrá ramblar con la casa. En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Llegan su madre y sus hermanos, y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice: «Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan». Él les pregunta: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Comentario al Evangelio por Fray Julián. En el pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar, se nos narran tres escenas que ocurren en la casa de Simón Pedro y Andrés, en Cafarnaúm. Recordemos que Jesús se hospedaba en aquella casa y desde ella salía a predicar a los pueblos de Galilea junto a sus discípulos. Y cuando estaban en la casa, muchas personas del pueblo acudían a escuchar a Jesús y ser sanadas por él. Pues bien, nos dice San Marcos que un día se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Estando así las cosas, llegaron a la casa unos familiares de Jesús con la idea de llevárselo porque se decía que estaba fuera de sí. Parece que Jesús suscitó dudas y sospechas entre algunos de sus familiares cuando les llegaron noticias de que estaba predicando la conversión, y además difundía unas ideas religiosas que no se ajustaban a la estricta ley judía. Por ello, sabiendo que solía hospedarse en Cafarnaúm, fueron allí para llevárselo de vuelta a Nazaret. En tal situación, ¿qué hicieron aquellas sencillas personas que se hacinaban en torno a Jesús? Pues le apoyaron y le defendieron ante aquellos familiares suyos. De haber sucedido lo contrario, San Marcos lo habría indicado. Después nos dice este evangelista que Jesús recibió otra mala visita. Esta vez se trataba de un grupo de escribas que había bajado desde Jerusalén para reprenderle y acusarle de actuar con el poder de Belcebú, el jefe de los demonios. Es decir, le acusaban de estar endemoniado. Aquella era una acusación muy fuerte. Pero de nuevo las personas que estaban alrededor de Jesús dieron la cara por él, pues, escuchándole y contemplándole, habían podido comprobar que sus palabras y actos eran divinos, no demoníacos. Así que aquel grupo de escribas tuvo que regresar a Jerusalén sin haber conseguido desacreditar a Jesús ante sus vecinos. Por último, llegaron otras personas que querían hablar con Jesús. Pero esta vez se trataba de una visita muy buena. Eran su madre y algunos familiares muy cercanos que no venían a acusarle de nada, sino todo lo contrario. Y aquí ocurrió algo muy importante. Antes de que saliera de la casa para abrazar a su madre y a sus otros familiares, Jesús, mirando a los que estaban sentados alrededor, consideró oportuno concederles algo muy valioso. Les incorporó a su familia espiritual, porque ellos habían demostrado con creces que hacían la voluntad de Dios Padre, no dejándose llevar por las habladurías ni por los ataques de los escribas. Pero, ¿por qué aquellas mujeres y hombres defendieron a Jesús? Porque escuchándole y contemplándole, habían madurado interiormente. Estando junto a él, a su lado, se habían convertido en buenos discípulos suyos. Por eso le apoyaron en momentos de gran dificultad. Y eso Jesús lo vio y se lo agradeció. Eran mujeres y hombres que ante el Evangelio predicado por Jesús se reconocieron pecadores. Pero en lugar de reaccionar como Adán y Eva, echándole la culpa a otro, se pusieron en manos de Jesús para que les salvara. Apoyándonos en las palabras que hoy San Pablo nos dice en su carta, podemos decir que esas sencillas personas, si bien tenían el cuerpo avejentado y estropeado por la dureza de su vida campesina, al escuchar y contemplar a Jesús, sintieron cómo su fe en él les regeneró interiormente. Efectivamente, como hemos proclamado con el salmista, desde lo hondo suplicaron a Jesús, y él, misericordiosamente, les redimió de sus pecados y les indicó la senda de la salvación. En definitiva, este pasaje del Evangelio nos habla de la importancia de permanecer junto a Jesús, escuchándole y contemplándole, reconociendo humildemente nuestros pecados y arrepintiéndonos de ellos, esperando, llenos de fe, que nos guíe hacia la salvación. Sólo así lograremos integrarnos íntimamente en la Iglesia, es decir, en la familia espiritual de Jesús. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.